Escuchas, esto es El Mentidero. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando Radio Almenara desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o desde www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero. Si estás al otro lado, nos puedes escribir un correo electrónico al mentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91315-1112 o pasaros directamente por el local de calle Magnolias 35, que además hoy está de bote en bote aquí con un montón de gente. Hoy, aparte de las secciones habituales, vamos a tener una entrevista con Fernando Madina, vocalista y bajista del grupo Reincidentes, que bueno, ha salido mucho en los medios de comunicación por un incidente, una detención que tuvo en Miami, y aparte pues un grupo con bastante trayectoria y sacan un disco que es aniversario, 27 aniversario, vamos a hablar con él de la trayectoria del grupo. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes, Ángel Toledo. Otra semana más. ¿Cuántas llevas ya aquí? Llevan cuatro, tú. ¿Cuatro ya? Llevas aquí un mes y se ha pasado el tiempo volando, ¿eh? Que no se va. No nos hemos tomado unas gachas aún. Lo digo aquí en directo para que coste en acta. Ah, cierto. Lo digo aquí en está directo. Está pendiente. Ir a la nieve también está pendiente. Ir a la nieve. Buenas tardes también a una amiga del programa, claro que sí, Marta Díez. Además, entrevistada en una edición en la que hablamos sobre Colombia vía Skype, que también está aquí porque las fechas navideñas, estos exiliados, emigrados o como expatriados, como lo queráis llamar, vuelven a nuestro querido país. Qué listo. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás? Bien, nos has traído bien. Regalitos de Colombia. Sí, tenía ya ganas de volver. Qué bien. Bueno, pues por aquí estamos con el diario El Mundo. Hacía una semanita que no lo comprábamos. Y lo he comprado. El de Pedro J. El de Pedro J. Ramírez. El otro día le vi en la calle. Tiene un mensaje muy optimista. Dice: la luz es el símbolo de la verdad. De una frase de James R. Lowell, del diario El Mundo, jueves 19 de diciembre. ¿Qué James R. Lowell era un tipo... No lo conozco, no sé quién es, pero... No sé, decía frases así por decir, ¿no? Por ejemplo... La luz es el símbolo de la verdad, eso es un poco por decir. ¿Pero ese tipo que es un tuitero, entonces, o qué? Un tuitestar. Un tuitestar de su época. Bueno, El Mundo nos anuncia que lleva incluido en páginas interiores un extra de Navidad con los rostros de 2013. Y saca a dos mujeres en foto grande en la portada. Una es Ana Botella y la otra es Susana Díaz. Muy fuerte. Quiero que analices, por favor, la foto de Ana Botella en la portada del Mundo. Es muy fuerte esta foto de Ana Botella que sale partiéndose la caja de ti, yo supongo, con toda la boca abierta y con un café, o sea, en plan de me río de mí misma, que yo creo que es un poco el lavado de imagen que se está dando Ana Botella, ¿no? Por lo menos tengo sentido del humor, ¿eh? Soy un poco cabrona, pero tengo sentido del humor. Pues a ti solo se ríe por fuera. Y bueno, pues me parece impresionante, ¿no? Ya que te pongan una portada de un periódico ya esta broma... No me hace gracia a mí. De hecho, el encabezado es: sabe reírse de ella misma porque otra singularidad poco conocida de Ana es su capacidad de autocrítica y su sentido del humor. Y una singularidad poco conocida a lo mejor en el mundo es que le lava la cara a los políticos que se lo piden. Por ejemplo, el fiscal tilda de opaca la compra del ático de González. Es el titular grande de portada que nada tiene que ver con las dos fotos de arriba. Se opone al archivo de la causa pero recurre la imputación de la mujer del presidente de Madrid por falta de motivación. Rajoy elude arroparle. Os habéis enterado, ¿no? Que la mujer de Ignacio González, presidente de esta nuestra comunidad, pues ha sido imputada por blanqueo de dinero. También me he enterado que el juez Epidio Silva, ¿sabes?, hizo alguna mención directa a este diario diciendo cosas sin decirlas. ¿Cómo cuáles? Como, por ejemplo, que si tira de la manta... Creo que literalmente la expresión judicial, muy de derecho, fue si tiro de la manta se va a cagar la perra o algo por el estilo. Más coloquial, ¿no? Que sí. Otra cosa. Sí. Bueno, abrimos el periódico El Mundo tras los artículos... Bueno, las caras que suben y bajan, si queréis las leo. Bajan Sabino Cuadra, diputado de Amayur, que dice que ha hecho un espectáculo lamentable. Carlos Escó, ex viceconsejero de Obras Públicas del Gobierno Aragonés, que está imputado. Sube Julio Gómez Pomar, que es el presidente de Renfe. Y sube también Susan Desmond, rectora de la Universidad de California. Y Manuel Borja Villel. Dice que ha sido algo del Reina Sofía. En realidad no tenía por qué haberlo leído, porque bueno, nos da igual. La verdad es que bastante aburrido. No sabemos aburrido. Quién es esa gente y su clasificación apesta. Nosotros tenemos muchas mejores clasificaciones. Políticos bajo sospecha, dice aquí El Mundo, el fiscal ve opaca la compra del ático, reitera el titular de portada. Es que, hombre, se les pillan todo. El futuro judicial de González cuestiona su candidatura. ¿Qué opináis de esto? ¿Qué? La mujer. Bueno, que tenía un ático González que se había comprado con el dinero de todos. Es que no me sorprende. No me sorprende, yo no lo sé. Con un dinero blanqueado, ¿no? Blanqueado, claro. Que no sabemos de dónde viene. Pues si ya no sorprende a nadie, ¿no? No, pero dicen que fue la mujer, ¿no? Y que él no se enteró. Ah, él no se enteró. Hombre, esto es como la infanta, ¿no? Él solo cometió la corrupción, el desvío de fondos públicos a su caudal privado y le entregó el dinero blanqueado a la mujer y la mujer se compró un piso y dijo, ¿qué haces, mujer? Pero es menos que... inversión es esa. Pero es que, a ver... Sin comunicármelo a mí. El hombre, eso lo hace como mecánico ya, Ignacio González. Eso de blanquear dinero para él es como para ti, para mí, respirar o hacernos cafés. Mira qué foto más buena sacan aquí en Página 8 que dice Rajoy, Aguirre y Botella evitan arropar a González ante el PP. Y sale una foto de Ignacio González que se está tocando así como el cuello, como si sudara o como si le apretara el cuello. O como si le estuvieran ahogando. Y Rajoy y Aguirre le están mirando. Es curiosa la foto. No, muy bien, muy curiosa porque revela una cosa importante que no conocíamos antes de Esperanza Aguirre, que es que posee el poder de la fuerza. Y además, se está tocando el cuello porque le está mirando Esperanza Aguirre, claro, haciéndole el viejo truco de Darth Vader. Claro, o claro. Sea, te iba a decir, salen juntos aquí en esta foto. Al fin y al cabo, era su aprendiz, ¿no? Claro. Siempre un maestro y un aprendiz. Siempre. Aguirre relata los avisos a Rajoy sobre la red Gürtel. Describe el encuentro en el despacho del presidente en el que la puerta dio cuenta de dos operaciones inmobiliarias sospechosas. Aguirre que declaró ayer, ¿no? Ante el juzgado, pero no ante el juzgado, lo hizo desde su casa con un ordenador, ¿no? Sí. No, desde es que no la sede podía ir. Del PP. Ah, desde la sede del PP. Vale, es que perdón. No podía ir. Ah, claro, porque en su casa no tiene internet. Ah, no. Es no así tiene de rata. Fibra óptica. Es así de rata, dice, me lo roban. En me roban fin. El wifi. Más sobre políticas, políticos bajo sospecha, los jueces decanos critican la contaminación política del CGPJ. del Consejo General del Poder Judicial. Claro. Los jueces, decanos, critican la contaminación política. Bueno, jueces, contaminación política... ¿Jueces, decanos son aquellos que imparten clase o algo? No tengo ni la más remota idea a qué se refieren con jueces, decanos, pero lo que sí que te puedo decir es que contaminación política es un eufemismo para decir que no existe separación de poderes. Sí, sí, pero a mí lo que me flipa es que llevamos la página 12 y todo ha sido de sospechas sobre políticos que no son sospechas, la mayoría. Bueno, y bueno, y nadie hace nada. Pero hay una lupa... Sí. Hay una lupa que sobre una persona trajeada, un político, que está bajo sospecha. Eso está muy bien pensado. Muy exactamente. Bien. Muy bien, el grafismo del mundo, muy bien. Muy bien, siempre. Y luego, por ejemplo, la siguiente subsección de España, el nuevo escenario vasco, adoctrinamiento en las aulas, sale el símbolo de ETA. Sí, en pantomima. En bruto, ¿no? Para, sí. O sea, quiero decir, nuevo escenario vasco, el símbolo de ETA, vasco... Conceptual. ETA, todo, sí. Claro, o sea, que vasco es ETA. Bueno, más o menos, ¿no? O sea, sí, lo que está queriendo decir el mundo. Nosotros solo analizamos los periódicos. Pero vamos, seguro que va por ahí. Sí, ¿no? Por ahí conociendo un poquito el asunto. Dice que Navarra detecta manipulación política en sus centros educativos. Y luego dice, pues no sé, más cosas, como que Bildu equipara Igeldo con Cataluña, compara la oposición del PNV, PSE y PP con la actitud de Rajoy hacia la Generalitat. Es que se separa un barrio. Ah, que se separa un barrio. Igeldo. Ah. Es un barrio de... ¿no? ¿De dónde? ¿Bilbao? Del Monte Igeldo. ¿No sabéis eso? De Donosti. ¿De Donosti? Sí. Vale, pues es un barrio de Donosti, yo es que tampoco sé mucho de por ahí. Y parece ser que se ha independizado de la ciudad o algo así. Sí, aquí lo pone, exactamente. Y lo compara con Cataluña. Sí, lo compara a Bildu. Porque ha habido una consulta soberanista en el barrio y han dicho, sí, nos extinguimos, maldita sea. Claro. Sí, pero no lo puedo comparar porque lo de Cataluña no es ni vinculante y además es un chorreo y es más difícil y tienes que hacer un máster antes de saber contestar la papeleta. No, hombre, si no es tan difícil. ¿No? Es como preguntarte, ¿le gustaría que le invitásemos a un café? Y en caso afirmativo, ¿y tomárselo? Sí, ¿no? Es algo así, ¿no? La pregunta. Evidentemente, este desafío nacionalista, como lo llama el mundo, nos va a dar para muchos meses y muchos días de tertulias y de noticias, de cruces de declaraciones y otros. Eso es una pena para el mentidero que no sabemos mucho. Eso es una pena porque además es que la supuesta pregunta al referéndum está programada para el 9 de noviembre. Es que fijaos todo lo que queda aún. ¿Al 9 de noviembre de este año? Pues ya ha pasado. No, del año que viene. ¿Ah, sí? O sea, tú fíjate. Y en fin... Todo este año entonces, ¿no, Miguel? Todo este año con el temita. Todo, vamos, va a ser completamente. El mundo le dedica dos páginas que no vamos a leer. Y ya enseguida pues llega aquí a la sección Otras Voces, que está Salvador Sostres. Ya podéis imaginar qué tipo de voces. Esas son las voces. Luego hay obituarios. Salvador Sostres, que es un impresentable, ¿no? No vamos a dejar a nombrarle y sin decir que va a ser un hombre súper ingenioso y súper culto. Sí, sí. Y nada irrespetuoso con la gente. No. Que hacía ilusiones etnofóbicas y subidas de tono con menores de edad en un programa. Por ejemplo, sí, sí, sí. Sí, bueno, algo de eso era ironía, oyentes. Sí. Llegamos a la sección Mundo. Ironía es lo que utilizas tú, Salvador Sostres, que esperemos que no. Merkel lanza la reforma de los tratados. Pretende convertir en vinculantes los cambios estructurales que exige la Comisión. Sale aquí Merkel y Hollande en una posición también bastante curiosa. Hollande parece que le va a echar mano a un seno, ¿no? Aquí están ahí un poco raros. La foto es bastante rara, sí, sí. Aquí hay mucha familiaridad, sí. ¿Qué ha pasado con Alemania? No me he enterado. Están muy poco habladores hoy. ¿Qué no, pero no sé, es que no ¿Qué ha pasado con Alemania? ¿Qué ha pasado con Alemania? El cuarto Reich, maldita sea. Angela Merkel quiere refundar la Unión Europea para que los acuerdos que se tomen dentro de Bruselas sean vinculantes y la Unión Europea tenga la facultad de sancionar directamente las actuaciones gubernamentales internas de cada uno de los Estados miembros. ¿En qué se traduce este holgorio unificador y política centralista de la Unión Europea? En Alemania manda ahora sobre el papel. Bueno, pero ¿qué decir? O sea, ¿han regularizado la situación? No, todavía no. Es lo que pretende. Ella es lo que pretende. ¿Y España qué ha dicho? Que bien. España, ¿qué va a decir? Si Rajoy llegó tarde. Ah, es verdad. Rajoy llegó tarde y le dijeron, oiga, ¿usted dónde va? Echa el freno, Magdaleno. Y sí, él pidió la documentación. Que soy presidente de España. Y dijo, no sabemos dónde está esa España de la que nos habla. No lo tenemos claro. O sea, ¿me quieres decir que había una reunión en la que los máximos dignatarios europeos ¿Dignatarios? Estaban... No, los jefes de gobierno. Bueno, sí, a lo mejor me he equivocado. Los jefes de gobierno, no sé. Los jefes de gobierno de Europa... se juntaron para hablar sobre una cosa tan importante como volver al nazismo. Y ahí no estaba Rajoy. No. Vale. Putin... ¿Para qué va a estar Rajoy ahí? La pregunta es, ¿para qué va a estar Rajoy ahí? Ya, bueno, eso también es verdad. Hombre, si lleva vaselina... Es que imagínate tú, ¿sabes? Que le llega Angela Merkel y le dice: usted no está haciendo los deberes bien, que le hemos dicho que haga aquí cositas. Y dice: sí, sí, bueno, pero usted el día de la Constitución Española estaba en Moscú. ¿Eh? A lo mejor usted lo que defiende, señora Merkel, es el modelo moscovita. A lo mejor. Putin, que es el presidente de Rusia, liberará a las Pussy Riot. Ah, una buena noticia. Las dos activistas pueden salir hoy y los ecologistas volver por Navidad, dice. ¿Qué ecologistas? Los de... Otros, ah, sí, los otros de... detenidos. Los de Greenpeace aquellos. Sí, efectivamente. Sí. ¿Cómo se nota que tenemos el periódico de ayer? Porque no solo las Pussy Riot y los de Greenpeace, sino también Michael Jodorowsky. ¿Quién es Michael Jodorowsky? El magnate ruso... Magnate de petróleo. Porque le quitaron toda la fortuna, que llegó a ser el hombre más rico de Rusia y fue condenado en 2003 por apropiación indebida y por corrupción masiva. Bueno, otro... pero ese nos da un poco igual. Hombre, pues hace unos años, hasta que se pasó de moda, era el último baluarte de la libertad en una dictadura putinista. Anda, mira. Según los medios de comunicación occidentales. Ahora voy. Otro titular. Solidaridad con los periodistas españoles secuestrados en Siria. Evidentemente el mundo se acuerda. No en vano, pues Javier Espinosa formaba parte de la plantilla del mundo y poca novedad, ¿no? Desde la semana pasada en este secuestro. La Venezuela bolivariana, también se acuerdan de ella, evidentemente en el mundo, que le dedican pues prácticamente una paginita. Daniel Lozano desde Caracas dice: Maduro esconde la inflación. El gobierno chavista ultima un paquetazo económico que incluye devaluar el bolívar. Por cierto, Daniel Lozano escribía en Público y lo echaron porque se ve que no gustaba mucho las informaciones que llegaban de Venezuela en Público, que quería salirse un poco de la línea crítica de los medios de comunicación generalistas con Chávez. Como dato, es un dato objetivo. Maduro esconde la inflación. Bueno, ¿qué está pasando en Venezuela? No nos enteramos nunca. No me he enterado muy bien de por qué le echaron al chaval. Porque era antichavista, básicamente. ¿Y entonces el Público es pro Chávez? En el momento aquel pretendía serlo, por lo menos por los datos que nos dio. ¿Pero el tipo era abiertamente antichavista o simplemente no era chavista? No lo sé. Eso, yo lo que leí en la web en aquellos momentos. Tampoco conozco a Daniel Lozano. Bueno, en cualquier caso, yo personalmente no estoy de acuerdo con los despidos ideológicos de ningún lado. Y entonces el asunto es que Maduro esconde la inflación, ¿no? Ese es el asunto. Ajá. Ese es el asunto. Y es un innovador, ¿por qué? No, en lugar de esconder el paro o la caída del Producto Interior Bruto o el aumento del endeudamiento, él esconde la inflación, ¿no? Claro. Él es un outsider. Bueno, pero está claro. O se refieren a que está de moda, eso está totalmente out, esconder la inflación. Ahora lo que va es esconder la deuda. Esconder la inflación era lo que hacíamos en los 90. Claro. la inflación es... Más tarde, hombre. Bueno, luego tenemos economía aquí en los colores sepia. No he visto nada interesante. Luego tiene un pedazo de suplemento aquí que se llama Madrid Eco City, que no sé muy bien de qué va ni me interesa. No sé, pero venden relojes caros. Luego hay un extra de ecológicos. Es súper ecológica Madrid. Ah, mira. Está el extra de Navidad, que sale aquí por lo que decíamos, Susana Díaz. Susana Díaz, por delante, por detrás. José Sacristán escribe un texto, no, o lo entrevistan, no sé qué es lo que hace. Aquí, no escribe mucho, porque es mucho blanco, ¿eh? Ángeles Pedraza, Pablo Alborán. Bueno, que de blanco. Es verdad, está lleno de blancos. ¿Qué pero es esto? Es un desaprovechazo del papel. Llamarme, contratarme, que yo os escribo cosas en los blancos. Qué ironía. Hacen una sección, ¿sabes? O un desglosado. Albert Rivera no puede faltar. Albert Rivera, qué pesado, tío. Te veo todos los días. Albert Rivera, pesado. Albert Rivera no podía faltar. ¿Pero qué tiene que ver con Madrid ecológica, Albert? ¿Pero qué? Muñoz, que ¿qué no, es esto? Cristian, esto es el extra de Navidad. O sea, vale. El extra de Navidad está metido dentro de un suplemento que se llama Madrid Eco City. Eco City. ¿Vale? Joder. Entonces lo hace todo muy difícil. Mira esa foto. Para esta sección. Pantene. Sergio Yul también, jugador de baloncesto. Y cosas de para que regales esta Navidad. Mía, yo quiero uno de estos. No saben hacer prensa, Lo que deberían hacer es colocar muchísimas la foto de un páginas. Mapache y poner un pie de foto gracioso. Bueno, pues muchos coches, anuncios. Yo os cuento lo que veo porque Miguel ya está. Me he cansado de pasar páginas. Claro, la OCDE, pide a Báñez despidos más baratos. ¿Quién es la OCDE y por qué nos pide cosas? Cristian Zampini, experto en economía. Es la Organización de Países Enrollados. Ah. ¿Sí? Sí, es la Organización de Países Enrollados, los que lo parten en el molonómetro. Y quieren abaratar el despido. Es una gente que lleva desde allá por los años 80 diciendo Estamos sangrando a los países del tercer mundo, pero somos guays porque les damos migajas en lo que llamamos cooperación al desarrollo. Y por cierto, jode más a los trabajadores españoles. ¡Jódelos! ¡Jódelos! ¡Venga, dale! ¡Dale! ¡Jódelos para ayudar a no sé qué! No, lo que sea. O lo que sea, o lo que sea. Se inventan cualquier argumento. Mira, nosotros somos la organización de países cooperación al desarrollo, ¿sabes? Pero ¿sabes qué? ¡Jode a tu pueblo! ¡Jódelos! ¡Dales! O sea, que no solo hay gente ya que se dedica solo a hacer el mal, como el de España 2000, por ejemplo, que es una persona que se levanta y piensa en hacer el mal, sino que hay organizaciones completas de esa gente que se junta. Sí, que tienen a los representantes del mal internacionales reunidos, ¿no? Yo me imagino a un tipo, seguramente norteamericano u holandés o algo por el estilo, ¿sabes? De un país ahí potente que suele tener cargos en estas movidas internacionales que no le interesan absolutamente a nadie porque son supragubernamentales y bastante antidemocráticas. El tipo estará tocándose los pezones, ¿sabes? Diciendo ¡despide a más gente! ¡Despide a la más barata! ¿Sabes? Sí. Y Ibáñez diciendo ¡Pero si la Virgen! ¡Despídelos! ¡Fátima! ¡Despídelos! ¡Oh! ¡Me duelen los pezones! ¡Me duelen cuando los retuerzo! Así, ¿eh? Y hasta así. Aquí la lección de economía de hoy. Muy sección deportes. Ha habido noticias de impacto en el mundo de deporte mezclados con la economía, por cierto. Sí, sí, porque no pagan. Me vi entera la rueda de prensa de ahí Joaquín Almunia, candidato fracasado a la presidencia del gobierno, pero que ahora lo parte desde Europa, que estaba hablando acerca de equipos de fútbol y le venían a preguntar por un montón de tonterías que no tienen ningún interés, ¿sabes? Él estaba hablando del Real Madrid, del Athletic de Bilbao, y le venían y preguntaban, oiga, ¿qué pasa con los bancos eslovenos y el rescate? Y él decía, estamos aquí hablando de fútbol, coño. Sí, ¿no? Porque Almunia ve sospechas fundadas. El comisario de la competencia investigará en profundidad a 7 equipos españoles que podrían verse abocados a devolver la cuantía de las ayudas públicas. Es que ya vale. Otro titular. Yo estoy de acuerdo con el argumento del gobierno. Con lo de que es marca España. El fútbol, sí. Claro. Ese es el argumento. Y es marca España. Fútbol, corrupción, también el es marca España. Madrid, el Real Madrid no se sienta amenazado. Es marca amenazado. España completa. Dice España. Junta total, fútbol y corrupción. Es perfecto. Ya, pero no sé. Solo falta que pillen a Andrés Iniesta por ahí, no sé, con corruptelas y evadiendo impuestos. Iniesta no le vas a ver en ningún lado si es un aburrido. Bueno, pues veremos cómo queda esto. La Generalitat avaló 75 millones a la fundación, dice del Valencia. El Madrid no se siente amenazado, como ya decía, defiende la legalidad de sus operaciones con el ayuntamiento. ¿Vale? He pasado las hojas rápido hasta llegar a otro al titular que me ha llamado la atención en todas estas páginas de cultura y cosas así. Coto al vapeo de cigarrillos electrónicos. ¿Qué está pasando? Porque hay una fiebre total con el cigarro electrónico, hay carteles en todos lados, tiendas en todos lados. Para, detente. Aquí lo importante es, en ese titular, lo más importante es, ¿qué cuernos fritos significa vapeo? Es vapeo. Fumar claro. Del cigarrillo electrónico de produce vapor. Vapor de nicotina. ¿Y por qué no llama Coto a fumar cigarrillos electrónicos? Ya, porque se han inventado lo del vapeo. Vapeo. A mí me parece una chorrada también. A mí me parece que vapeo el redactor, ¿sabes cómo te digo? Es que, pero qué vergüenza es esta bueno, de mierda, ¿sabes? Bueno. Es que a mí me... No, que no es el redactor, que es que llevan haciéndolo ya meses, desde que salió el cigarrillo. Han inventado esa palabra. No sé si habrán sido los propios productores de cigarrillos electrónicos. Lógicamente, sí, las farmacéuticas que están avalando todo este... Son las farmacéuticas, sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Mira, están diciendo, no es fumar, es vapear. A mí me resulta que hay algo... Muy extraño ahí, porque ha habido una explosión muy rápida, se está vendiendo, Sanidad está mosca, el Ministerio de Sanidad con estos cigarrillos. ¿Qué va a estar mosca Sanidad? ¿No? Si Sanidad te homologa la homeopatía, pronto los cigarrillos electrónicos van a venir con la Seguridad Social. Sí, pero por ahora está, yo creo que, haciendo el estudio de mercado. Tú plantéatelo, negoción, tú plantéatelo. ¿Sabes? En vez de las pastillas homeopáticas, como es vapor de agua, al fin y al cabo lo que estás inhalando, si le añadimos unas trazas divididas uno entre 18 millones de mercurio, te puede quitar el reuma. No, es que eso significaría, claro, homeopatía a través de... Vapometía. ¿No será eso lo que están pensando en realidad? Supongo que no, en realidad. Bueno, dos noticias más antes de acabar ya con el periódico. Una sección Madrid dice del conservatorio y premiados, pero vetados en la calle. Una artista galardonada en 1997 por el consistorio entre los 142 suspendidos. Está hablando del casting, de por llamarlo de alguna forma, de músicos callejeros en Madrid. A los que se grabaron gracioso, haciendo el chorra los han cogido, claro. Sí, lo gracioso, estuve el otro día con ellos. Lo gracioso es que revocaron a una candidata que había sido contratada para las fiestas de San Isidro. Del año pasado, una cosa así, ¿no? Sí, o sea, sí, una cosa en plan... Sí, pagarte con dinero público, guay, pero que te ganes el pan, no. En fin, Sección comunicación y acabamos el periódico. Ya el Supremo lleva 9 canales de televisión a negro. El Tribunal Supremo despoja a A3Media de 3 canales y a Mediaset, Unidad Editorial y Vocento de 2 canales por grupo, a pesar de que el reparto de Multiplex fue acordado en Consejo de Ministros. ¿Cómo? Espera, estoy acordándome de un jefe de Estado de algún país que hizo una cosa similar y fue calificado como un auténtico dictador que atentaba contra el derecho a la comunicación y el derecho a la información de la ciudadanía. Sí, ¿estamos, de hecho, ante el impulso de una dictadura comunista en España? No, hombre, porque esto ha sido la justicia. Pues entonces a lo mejor la justicia está totalmente infiltrada de reptilianos que tratan de acabar con nuestros derechos civiles. Bueno, o sea, reptilianos, ¿por qué? Porque yo qué sé, porque dicen tantas tonterías que alguna más habrá que meter para ser original, ¿sabes? No, lo que creo que lo que ha pasado. Si no te gusta es lo que hay aquí, vete a Cuba, no, Cristian. Claro, vete a Cuba para empezar y para seguir. Y que creo que lo que ha pasado es que el espacio radioeléctrico se lo han dado entre amigos y luego esos amigos no han sabido llevar un negocio y luego al final pues se ha ido a pique. Y la justicia y entonces ha revolcado a la política. Pero a lo mejor eso es lo que estaba pasando en otros estados y cuando le quitaron la concesión, ¿sabes? Los que lo estaban haciendo eran unos auténticos criminales que atentaban contra los derechos ciudadanos. Ya, eso pasaba en otros estados y se acababa la concesión y simplemente no se renovaba la licencia y decían que la estaban cerrando. Eso pasaba en otros estados. Sí. Sí. Hasta aquí el periódico El Mundo de hoy. Vamos rápidamente con unos poquitos hoy rumores. Matteo Renzi, el nuevo flamante candidato del Partido Demócrata Italiano, participó de joven en el concurso La Ruleta de la Fortuna. Este acontecimiento ha hecho sospechar a la gente acerca del posible patrocinio de Silvio Berlusconi a la meteórica carrera de Matteo Renzi en televisión. El hijo de Ortega Cano lidera un motín en la prisión en la que acaba de ser internado. Justin Bieber estaría a punto de dejar su carrera musical debido a amenazas de las redes de prostitución colombianas. Y nos llega una información de sospechas de la justicia argentina por la conexión del Papa Francisco con la barra de Cuervo. Para los no habituados en el mundo del fútbol, son los ultras del equipo San Lorenzo de Almagro. escucha, hacemos esto y todo se enloca. Con los tres delincuentes, los mariachis tocan. Israel, con la máquina, produzo mejor original calidad. Ponte listo, suenan los carros. Oje, Ebra, más pum pum que charro. Uno más, dos son tres en tu cara. ¿Qué es lo que dices? Ah, no quieres nada. Hace poco usaban los tres Ebra. Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando, la clasificación en el top 5, los primeros clasificados de improcedente. ¡Inaceptable! ¡Viva! Semana muy especial, muy, muy, muy especial, no por la participación internacional de la que tanto gozamos en Inaceptable Improcedente las últimas semanas, no, no, gozo. No por los primeros clasificados y su renombre, sino porque un montón de gente ha abandonado uno de los deportes y espectáculos más seguidos en el mundo entero para pasarse al deporte de improcedencias e inaceptabilidades. ¿Cansados de la corrupción en el fútbol? Algunas personas han decidido dar el salto y convertirse en improcedentes profesionales. Y comenzamos con uno de ellos, el jugador italiano campeón del mundo en el año 2006 y campeón de la Copa de Europa como un porrón de veces, no tengo ni puñetera idea, con un equipo italiano, Gennaro Gattuso. Io non sto nemmeno di che cosa stiamo parlando. Io in vita mia non ho mai parlato con nessuno, non mi sono mai seduto a tavola per aggiustare una partita, non so nemmeno come si fa ad aggiustare una partita, non mi è mai venuti in testa di aggiustare una partita. Io veramente spero che la magistratura mi chiama per ascoltare. Voglio chiarezza per questa roba qua, perché ripeto, sono disposto ad andare in piazza e dimostrare se sono colpevole, che ho cercato di vendere una partita o pensare di vendere una partita, vado in piazza e mi ammazzo davanti alla gente. Quiero ir al tribunal a escuchar, porque os repito, si se demuestra en el tribunal que he intentado amañar un partido o que he pensado siquiera en amañar un partido, voy al centro de la plaza y me mato. ¡Me mato! ¡Yo me mato! Tranquilo, Gennaro, echa el freno, no hables tan deprisa, que te pierde la boca. ¿Sí? A ver cómo se demuestra alguna cosa luego que haces en el centro de la plaza. ¿En qué plaza? Que vives en Palermo, que a lo mejor no te tienes que matar, que te apedrean. Madre mía. ¿Pero qué me estás diciendo? Madre mía, Gennaro. ¿Me estás diciendo que es posible que haya mañado partidos? Estoy diciendo que se pueden demostrar muchísimas cosas y que a lo mejor un jugador de fútbol no sabe en lo que está participando y recibe un cheque de un patrocinaje X y resulta que viene de una red que está mañando partidos. Y él no lo sabe porque en lugar de ser el equipo que tiene que perder, es el equipo que tiene que ganar. Y él ni se entera porque es Gennaro Gattuso y todos sabemos que es Gennaro Gattuso. Sí, lleva mal lo de perder. Y lleva mal lo de pensar mucho las cosas. Y lo de leer. Y lo de leer. Y entonces, a lo mejor se encuentra en el centro de Palermo teniendo que responder a la ley del talión o simplemente a una apuesta deportiva como las que tanto le gustaban cuando era jovencito y por los que ya estuvo imputado durante una época. Uh-huh. ¿Eh? Gennaro, que te pierde el boquino. Madre mía, qué topicazo. Yo puedo hacerlo porque soy italiano. En el número 4 continuamos con el mundo del fútbol porque nos vamos al presidente del Sevilla Club de Fútbol, Del Nido. Quiero pedir disculpas a la ciudad de Sevilla y en especial a todos los sevillistas por haber sido condenado estando en el cargo de presidente de la entidad. Solo puedo decir que siempre me he considerado inocente y que me equivoqué. Si hubiera sabido que lo que ha pasado iba a ocurrir, habría dimitido mucho antes de que esto se hubiera producido. He pedido disculpas públicas porque me equivoqué, pero pese a equivocarme, he seguido trabajando para el Sevilla. Yo siempre me he considerado inocente Y me equivoqué, resulta que era culpable. Fíjate tú, estaba delinquiendo sin darme cuenta siquiera. Sin darme cuenta era un maldito criminal. Ahora, no te voy a pedir disculpas por haber robado dinero. Te voy a pedir disculpas porque estaba siendo presidente del Sevilla mientras lo hacía, ¿sabes? Si hubiera sabido que estaba delinquiendo, que no era consciente de que estaba haciéndolo, a lo mejor sonámbulo atracaba viejas, entonces habría dimitido antes. Pero nunca he dejado de trabajar por el Sevilla. Hasta mientras robaba, era por el Sevilla. ¡Viva el Sevilla! ¡Viva el Sevilla! Muy bien, del nido, el hombre que delinquía. Ay, qué bueno. Sin saberlo. Y cuando descubrió que era un delincuente, admitió que se equivocaba. No todo el mundo lo hace. No todo el mundo admite que se ha equivocado y que es realmente un delincuente. El rey y del nido, ¿no? No. El rey ha dicho, cometí una niñada con 70 y pico años. Claro, me he equivocado en un acto, ¿no? Me he equivocado en un juicio sobre mi persona. No, me he equivocado en una forma de vida. En una forma de vida. Yo pensaba que era una persona y resulta que era otra. Yo pensaba que era un hombre honrado y resulta que era un maldito criminal. ¿Cómo he podido cometer semejante? No es que engañe a su mujer, que se engañaba a sí mismo. Se engañaba a sí mismo. Tenía, o sea, una doble vida. Estaba totalmente equivocado. Fíjate lo malo que era, lo retorcido que era. Tú verás. Se engañaba a sí mismo. O a lo mejor era una persona buena encerrada no en el cuerpo sabía. De una persona malvada. No lo sabía del nido. Me equivoqué. Abandonamos el mundo del fútbol para pasar al mundo de la tradicional y clásica política con el ministro de Energía, Soria. Hemos acometido esta reforma eléctrica en la cual lo que se pretende es ajustar los ingresos a los costes, que no haya déficit en el sector eléctrico y que los precios no sigan subiendo como venían subiendo en España. Le pondré solo un ejemplo. Entre el 2006 y el 2012 los precios aumentaron un 63,4%. En este año 2013 los precios globalmente no habrán aumentado en su conjunto más allá de un 0,9 o un 1%. Y quiero decir que como fruto de todas esas medidas que se han adoptado de reforma del sector eléctrico, tanto en el 2012 como en el 2013, en este año 2013, lo que son ingresos y costes del sistema van a estar en equilibrio. No va a haber déficit. Bueno, mencionarlo primero, empezando por el final, el asunto de que los ingresos y los costes van a estar en equilibrio, es decir, no van a emitir pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Que las energéticas se lo pueden llevar crudo de una vez por todas. Jodeos, ciudadanos. En segundo lugar, eso de nivelar los costes con los ingresos. Me imagino que los costes de una red energética oligárquica en la que no hay absolutamente ninguna nueva instalación de generación de energía durante los últimos 5 años, se referirá a que, bueno, los directivos tienen que comprarse un nuevo maldito Ferrari, joder, ¿sabes? Si necesitan ingresos para hacerlo. Y en tercer lugar, 0,9 al 1% global. Subidón. Subida del 0,9 al 1% global. Y entonces, ¿por qué coño yo pago el doble en la factura? Porque Soria no sabe de porque es de un decimales. Cero, porque es un 0,9 muy amplio, maldita sea. No, es un 0,9, pero el 1% es el 100% en pantomima, ¿no? No sé, no lo sé. O sea, sé. Es un 90% en realidad. No tengo ni la más remota idea. El 1% global... No hay. El 0,9, ¿qué coño? No hay capacidad humana para justificar que solo han subido un 0,9 a un 1% cuando todos los ciudadanos de este país tienen que encender la maldita luz y tienen que recibir una puñetera factura que saben que se ha duplicado. ¿Cómo puedes, sabes, está diciendo a quién van a creer? ¿A sus ojos o a mí? ¿Eh? A sus ojos no pueden creer porque no hay luz para ver. Soria, que llegó con su mundo del fracking y ahora continúa con su mundo de las matemáticas. Abandonamos el panorama energético español para continuar con el panorama energético, en este caso británico, porque Michael Fallon, el secretario de Energía o el equivalente al ministro de Energía en Gran Bretaña, ha decidido que si Soria quiere hacer fracking en un sitio, él puede hacerlo en el 60% de Gran Bretaña. Well, what we mean is, given the amount we now know is down there, we need to investigate as quickly as possible whether it's recoverable economically, whether it's recoverable technically, and indeed whether it's recoverable safely with full protection for the environment. There is a very strict regulatory regime now in place after some of the initial difficulties with fracking. They have to have a license, they have to have planning permission. They have to have permits from the Health and Safety Executive. They have to have permits from the Environment Agency. And finally, they have to have consent from the Department that everything is in place. And these operations are going to be very closely monitored and supervised by agencies like the Environment Agency, whose overriding job is to protect the environment. Nada, caso, son todos grupos. No hay ningún problema con el fracking. No hay ningún problema. Hay como... un porrón de agencias vigilando que sea lo primero rentable, Eso es lo primero. Lo segundo, técnicamente posible, podemos hacerlo. Y lo tercero, que no daña al medio ambiente. Que no va a dañar al medio ambiente, que no va a producir terremotos, que no va a producir... que no, tranquilo, son todos grupos, que no. Hay, en serio, un porrón de agencias hay, un porrón. Las pagamos nosotros, que somos el gobierno, que vamos a aplicar esta nueva técnica y vamos a hacer las concesiones, ¿no? Pero le garantizarán esas agencias que no hay ningún problema. Y está ahí una de la comisión, ¿sabes? Hablando con él mientras le están entrevistando en la BBC, le está diciendo que no es verdad, señor, que no hay ninguna agencia que lo avale. Y que sí, que hay un montón. Periodismo de datos. Hay gente de su propio partido que está diciendo en el Parlamento británico que está usted loco vendiendo el 60% del territorio británico a esta práctica que consiste básicamente en inyectar gas en una placa tectónica. Bueno, gas y mierda. Y mierda. En una placa tectónica. ¿Para qué? Para almacenarlo. El fracking es una de las movidas más paranoicas y psicóticas de la historia de los recursos energéticos de origen fósil. ¿Pero por qué querrían almacenarlo? Querrían almacenarlo para tenerlo ahí como reserva. Y en vez de hacer gasoductos o algo por el estilo, o grandes almacenes, o quién sabe qué, o no sobrecomprar reservas de gas a países del tercer mundo al que se los compran a precio de saldo, pues ellos prefieren inyectarlo directamente en la tierra para luego resacarlo. La gente sin ver. Eso es fracking. Eso es fracking, básicamente. Inyectar gas en un sitio para luego sacarlo. Además hay un problema luego con la ecología, con la potabilidad del agua, con... O sea, de todo tipo. Sí. Ahí donde llega el fracking... muere la cosa. Sí, pero aparte de los problemas ecológicos, es que hay problemas geológicos, hay problemas de índole que puedes causar puñeteros terremotos y si no, pregúntenle a la costa valenciana. Y de rentabilidad todavía. Y de rentabilidad, porque lógicamente, porque es absurdo inyectar una cosa para luego extraerla de nuevo. Pero a ver, viendo que casi todos los años pasan varias veces, lo de que explota una bombona de gas y muere alguien, pues no puedes hacer una especie de, yo qué sé... relación con meter un montón de gas debajo de la tierra. Viendo que hay estados como ¿no Ohio, puede explotar todo eso? Viendo que hay sitios como el estado de Ohio en los Estados Unidos, ¿sabes? Que no se caracteriza por ser sospechoso de ser demasiado ecologista, han prohibido completamente la práctica, no solo en su estado, sino alrededor, si les puede afectar. ¿Cómo coño puedes vender el 60% del territorio británico? Bueno, no vender, bueno, sí, moralmente vender porque pones a disposición de concesiones de fracking el 60% del territorio británico. Estamos locos. Y luego encima te preguntan y dicen que no, que hay un montón de agencias, señor, que no es verdad, que sí, que hay un montón de agencias que están vigilando, que yo me fío. Si yo me fío, ¿por qué tú no te fías, eh? Si yo me fío. Son todos grupos. No ha logrado ocupar el número uno Fallon a pesar de querer hacer un terremoto posapocalíptico cyberpunk en Gran Bretaña del futuro, como pronosticó un autor de cómics, porque en el número uno está nuestro querido presidente del gobierno, Mariano Rajoy, Mariano Rajoya, según los círculos rusos. Y disculpen la duración del audio, pero es necesario que lo escuchen por completo. Muchas gracias, señor Lara. Ha planteado usted un escenario apocalíptico que, como usted puede entender, yo no comparto en absoluto. En realidad no comparto prácticamente nada de lo que usted ha dicho esta mañana. Mire, España es un país con muchos problemas. Estamos intentando salir de una crisis durísima y estamos empezando a hacerlo. Pero España no es lo que usted ha pintado en su intervención, ni siquiera se le parece. Mire, en los últimos 50 años este país es el país donde más ha aumentado la renta per cápita del mundo, solo superado por 4 países, el 5º país del mundo. España es un país que tiene un sistema de protección social como tienen muy pocos países en el mundo. Un sistema de pensiones público, un sistema sanitario público, un sistema educativo, tiene seguro de desempleo, tiene ayudas sociales. Es un país muy avanzado y debería sentirse usted orgulloso del país en el que vive. Ya sé que usted, mientras aquí celebrábamos la Constitución, estaba en Cuba. A lo mejor su modelo es el cubano. Desde luego el mío es el español. Usted está diciendo cosas que no tienen sentido, porque España mola un puñado. En los últimos 50 años somos el cuarto país que más ha crecido en renta per cápita. Quien dice cuarto dice a saber qué coño. Pero sobre todo tenemos un porrón de cosas también, como seguro de desempleo, como tenemos el lince ibérico, tenemos jamón de bellota, tenemos un mundial de fútbol que ganamos en un estadio que se ha hecho famoso por eso, y luego enterraron a un tipo que estuvo en la cárcel un montón de tiempo, me invitaron a un viaje allí, y el sol de España, todo gracias al gobierno del Partido Popular, lógicamente, en la última legislatura. Todo. La sanidad, el sol de España, el mundial de fútbol, todo gracias al gobierno popular. Ahora, si usted Si a usted le gusta muchísimo más Cuba o Corea del Norte, váyase usted a Corea del Norte, que por ahí andaba un día. Por ahí andaba un día. Así que, ¿qué me viene a contar si usted estaba por ahí? Por ahí, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? Menea y hornea. Menea y hornea, ¿cómo te quedas con esa, eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Iros todos a Cuba. No, y se me olvidaba que también tenemos la cabra montesa. No puedes responder, no puedes responder a mis argumentos, no puedes responder. Mira, te digo cabra montesa, te digo lince ibérico, te digo ha muerto Chanquete. Pero también es gracioso que resalte, o sea, toda la protección social que hay en el país cuando se la están cargando, ¿no? Presume de para ellos no, para ellos presume no. De educación pública, presume de sanidad pública, de coberturas sociales. Y es como, pues tío, pues aplícate el cuento, si eso es lo que mola de España, no sé. Y me encanta el doble discurso de en los últimos 50 años hemos sido el cuarto país que más ha crecido en renta per cápita, pero el problema que tiene España es la herencia recibida. Ya. Eso lo han puesto hoy en Twitter, además. No sé. Esta que se sale. Y luego el menea y hornea de si no te gusta, vete a Cuba. No, de otra manera, porque lo ha dicho en plan, a usted lo que le mola es Cuba. Lo sé muy bien yo. Es retroactivo, es una nueva forma de decírselo. No es vete en el futuro. No, es ya has estado. Ya estuviste. Ya has estado. Ya estuviste. Ya has estado, qué hipócrita. ¿Tú crees que algún día le soltará lo de y para cuellos qué? Sí, muy pronto. Seguro. No, pero si es que acaba mencionando que frente al modelo cubano, él prefiere el modelo español. ¿Cuál es el modelo español? ¿Cuál es el modelo español? Es un modelo que consiste en tener a un gilipollas por presidente y hacer el timo del ladrillo. No ahora, ¿eh? No me refiero con gilipollas a Rajoy, me refiero con gilipollas de presidente. En concepto. ¿Sabéis que Rajoy ha dejado de fumar puros? ¿Y ahora qué fuma? Dice que ha recuperado el olfato y todo. Pues imagina lo que fuma ahora. Pues entonces espero que esté llegando el olor a mierda. Nunca ha tenido olfato político, así que lo dudo. ¿Algo más? ¿Menciones especiales? Menciones especiales a Jorge Fernández Díaz y su rifirrafe con el jefe de la Dirección General de Policía Nacional acerca de quién ha comprado un camión y quién ha pedido esa ley. Y a Florentino Pérez, el cual no ha cometido ninguna corrupción, sino que se está atentando contra el fútbol español por envidia, por supuesto. Pero has quedado fuera frente a Gennaro Gattuso y Del Nido. Seguimos en El Mentidero. Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel y las rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. La noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su galán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, ya yo os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a sus divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Y vamos bajando la cuesta, que arriba. Bueno, pues como señalábamos al principio del programa, tenemos ya al otro lado del teléfono a Fernando Madina, cantante y bajista del grupo Reincidentes. Buenas tardes, Fernando. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes, lo primero, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros desde Radio Almenara, aquí en Madrid. Sabemos que tienes relación con las radios comunitarias, de hecho tienes un programa en Radiópolis, ahí en Sevilla, se llama Sodoma y Chabola, o sea que bastante familiarizado, ¿no?, con el movimiento de las redes comunitarias. Sí, la verdad es que incluso salí de Sodoma y Chabola, no, perdón, salí de Radiópolis. Uh-huh. Y ahora actualmente el programa lo hago para Radio Enlace. Ah, mira, que también, compañeros de aquí cerquita, exactamente, de la Unión Radio de... Enlace, y para una radio de Uruguay también comunitaria, una radio Bemba, sí. Pues Fernando Madina, cantante del grupo de Reincidentes, como decíamos, tienen ahora mismo en la calle este disco 27 aniversario, aunque no podemos dejar pasar que te has hecho famoso, Fernando, para muchos medios seguramente que ni en la vida han programado ninguna noticia de Reincidentes por este incidente que tuviste en Miami, cual explicaste ya la semana pasada. No sé si quieres comentar un poco brevemente lo que te sucedió y por lo que has salido en muchos medios que, como te decía, nunca se habían interesado por Reincidentes, ¿no? Bueno, los medios, sobre todo los más masivos, cumplen una labor que ya todos sabemos y para quién están dirigidos. Entonces, es normal que salten cuando, no sé, cuando digamos que el hecho es llamativo para ellos, ¿no? Porque, no sé, para mí personalmente sería más llamativo que un grupo celebre un 30 aniversario con la misma formación. Es bastante más llamativo que una persona que tiene un problema en Miami, que, bueno, sí es cierto que las autoridades norteamericanas lo tratan como un perro, ¿vale? Pero bueno, ya estamos acostumbrados de los medios y ya todo pasó. Uh-huh. Y nos estamos dedicando, pues, de lleno a este disco. Estamos haciendo el repertorio de directo para hacer la gira de presentación de los 30 conciertos de aniversario, porque empezamos en Sevilla el día 28, por fin empezamos jugando en casa. Pero uh-huh, claro, también es verdad que, bueno, no es que nos haya cogido el toro, pero como estamos también haciendo distribución de manera también independiente y nosotros mismos, digamos, un poco en mano y tal, pues estamos dándole a muchos curros y hay que, vamos, que no podemos perder ni un minuto. Este disco aniversario se compone de dos discos, un disco de versiones y otro disco de canciones nuevas, y un documental también. En este documental, Fernando, se nos cuenta un poco toda la historia del grupo, pero de una forma bastante original, ¿no? Digamos, en relación con los movimientos sociales que iban surgiendo paralelamente a vuestra, sí, a vuestra carrera. De hecho, para el que no conozca Reincidentes y esté escuchando el programa, hay que decir que se define el grupo, en una frase del documental, como un grupo que utiliza la música como un medio de comunicación, como un arma política, ¿no? Eso creo que en el mensaje de Reincidentes está claro desde los orígenes, ¿no? Sí, bueno, aunque también hacemos canciones de otro tipo de cosas, porque al fin y al cabo también, no sé, la música es un vehículo de expresión por sí misma. Dentro de esa expresión, nosotros utilizamos, evidentemente, no sé, la ideología y las inquietudes que tenemos y la observación del mundo que nos rodea para adornar esas canciones y para dotarlas de un contenido que va más allá de lo musical y que ya se mete en terrenos, pues, de lucha y de esperanza también en un mundo mejor, ¿no? De siempre ha sido así. En este documental nosotros lo que hemos hecho es contar, digamos, los movimientos sociales que hemos vivido, más bien, ¿no?, que nuestra vida, porque nuestra vida ya está contada. Nuestra vida ya tiene una biografía, sí. Hay una biografía digital en uno de los discos, hay una biografía en el libro que hicieron los Kike Turrón y Kike Babas. Uh-huh. Y nosotros queríamos no ser protagonistas, sino que ser el hilo conductor de muchas cosas, porque como nuestra carrera se ha dilatado mucho en el tiempo, pues han pasado miles de cosas, ¿no? Hay muchas generaciones que han peleado por objetivos, pues, distintos, pero que en realidad convergen, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ha salido bien, ¿no? Ha sido, en una hora y media es difícil condensarlo todo, hay dos temas que se han quedado fuera, pero bueno, yo creo que nosotros estamos contentos en cómo ha quedado y, por supuesto, Intermedia Producciones, pues chapó para ellos un 10, ¿no? Salen muchas personas que hablan de vosotros y también de la situación política de cada época. Me ha llamado la atención, por ejemplo, a Fermín Muguruza, hablando un poquito de cómo Reincidentes, en ciertos momentos de sus inicios de carrera, rompió con ciertos prejuicios de Andalucía en otras partes del Estado español, en concreto, sobre todo, en Euskadi, ¿no? Entonces, ¿sois conscientes, o sea, estáis de acuerdo un poquito? ¿Cómo, o sea, lo dice Fermín, pero vosotros os sentís representados por esa idea que transmite? Bueno, es que eso es lo que pasa, que cuando nosotros llegamos a Euskadi, que fuimos el único grupo que no venía directo del rock radical vasco, sino que se estaba desarrollando allí y allí había mercado propio. Entonces, nosotros aparecemos desde muchísimo, muy lejos, ¿no? De 1000 kilómetros abajo, y así como que no quiere la cosa, irrumpimos ahí, pero en plan, nada, pequeñito, ¿no? Teniendo prestado amplificadores y batería para tocar un ratito. Pero poco a poco, pues parece que a la gente le fue gustando porque le pareció como, yo creo que le pareció un poco exótico, ¿no? Que ¿y eso por qué? Pues porque, claro, lo que dice Fermín en el documental, si ellos estaban asociando la idea de Andalucía a lo que le venía de Andalucía, que era el flamenco, la canción española, no sé qué, la Guardia Civil, no sé, una serie de cosas, una detrás de otra, que dicen, bueno, pues así lo andaluz, ¿no? Y al final lo prototipas un poco así, aunque no sea justo, evidentemente. Claro, apareces tú y le das un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? En ese sentido, pues no me extraña que haya ocurrido. Lo que pasa es que la pena era que se diera esa circunstancia de que Andalucía solo fuera conocida a 1000 kilómetros nada más a 1000 kilómetros, pues por cosas negativas, ¿no? Eso sí es una pena, pero bueno, sí, así estaban las cosas. Abanderáis, de hecho, un poco la lucha de la clase obrera andaluza, representada, yo creo, muy simbólicamente en la frase y la canción, y también, evidentemente, el pueblo de Marinaleda, ¿no? Andalucía entera como Marinaleda. ¿Qué ha representado Marinaleda para vosotros en toda vuestra carrera? Pues Marinaleda representa una visión de ver el mundo, una visión colectiva, una visión egoísta, una visión luchadora, una visión terca, incluso en el manejo de las situaciones de lucha, ¿no? Y sobre todo el valor de la solidaridad. La solidaridad puede mover montañas y eso es cierto, y Marinaleda es un ejemplo de ello. Unos órganos de representación política internos muy interesantes, con una democracia directa y participativa, y bueno, pues sí, es verdad que nos ha dotado de valores, ¿no? Tanto Marinaleda como, por ejemplo, el movimiento estudiantil de la época en que vivimos, pues, empezamos nosotros, ¿no? Que eran muy asambleares, ¿no? Hablando de canciones, en los dos discos tenéis un poquito el, digamos, recordar varias canciones de luchas significativas en este Canciones para no olvidar. Son versiones de grupos, pues, o artistas tan diferentes como Luis Eduardo Aute, Serrat, tan diferentes a vosotros, quiero decir. ¿Cómo ha sido el proceso un poco de escoger estas canciones? Porque leía por ahí que habíais probado unas cuantas, ¿no? Para recuperar. Sí, pasó como con América Canciones de Vuelta, más o menos, ¿no? Que para sacar 8 o 9, en aquel caso 15, pues había que oír pues 10 veces más, o no, 10 veces no, 50 veces más que eso. Y partiendo del respeto absoluto, y ese respeto lo que te hace es ponerte el listón altísimo de la versión, pues vamos, empezamos a trabajar. Y poco a poco, pues seguimos dando con las canciones que se roqueaban, por decir de una manera, o se reincidentaban, por decirlo de otra, más fácil, o por lo menos más claro, más que se veía más, se le veía más juego para que lo hiciéramos nosotros, ¿no? Entonces, poco a poco íbamos metiendo una nueva en la lata, pero también seguíamos escuchando mogollón, ¿no? Entonces, bueno, hasta que al final dijimos, bueno, pues ya paramos, ¿no? Ya con la de Asfalto dijimos, bueno, pues ya, yo creo que ya está, ya hay una buena colección. Y sobre todo eso, partiendo del respeto inmenso por el compositor original, y por supuesto el respeto inmenso por toda una playa de escritores y de cantantes que en aquella época, pues muchos de ellos tienen que acabar, bueno, pues estar a desarrollar parte de su carrera o casi toda afuera, pasando por la censura, bueno, jugándose el tipo, realmente, en algunos directos que otros, ¿no? Entonces, bueno, ya eso es, claro, eso ya es que es para rendir tributo a la gente que realmente se lo ganó, ¿no? Porque, vamos, fue una época muy difícil, ¿eh? Fue una época muy, muy difícil. En el segundo disco tenéis canciones nuevas composiciones, Canciones para construir, que ya el título denota algo, ¿no? Denota que queréis transmitir una construcción de algo. Hay mensajes, yo creo que un poco divididos entre un llamado a la resistencia y por otro lado una construcción de algo mejor, ¿no? Más o menos es un poco el mensaje global de estas 9 canciones, que son diferentes entre sí, pero ciertos mensajes se pueden repetir, ¿no? Sí, yo creo que incluso hay un tronco ideológico, digamos, entre comillas, si le pudiera llamarse así, y no quede muy, como muy, ¿no? Diría engordado. Pero hay un tronco que sería lo que tú decías antes, la resistencia y la resistencia activa. No, ya los tiempos del pacifismo puro, o sea, y de la falta de agresividad, y decir, ah, qué buenos somos, pero tenemos la razón, creo que ya han pasado. Entonces ahora queda un enfrentamiento que que en algún momento se producirá. No sabemos cuándo, pero en algún momento se va a producir. Igual que el 15M nadie se esperaba que pasara y vino bien. Ahora nos tenemos que dar cuenta de que la cosa es más grave, de que siguen tomando la delantera ellos y que hay mucha gente que lo va a pasar muy, muy, muy mal en estos próximos años. Entonces, bueno, yo creo que son momentos de construir otros valores que ya están que están construidos hace tiempo, pero que hay que llevarlos al siglo XXI y bueno, sobre todo resistir fuerte además. Fernando, en el mundo de la cultura y la música, bueno, aquí desde Madrid pues hemos visto de primera mano episodios de censura o de no renovación de licencia de ciertas salas, problemas con ciertos grupos. No sé cómo está la situación en Sevilla o en Andalucía en general, y aparte también preguntarte si vosotros habéis tenido episodios de estar, como decís también en documental, en listas negras, en censura en ciertos medios o en ciertas ciudades. Bueno, no hemos sido de los que más ha sufrido eso, o sea, los casos de S.A. o Fermín son más claros, ¿no? O Berry Charra incluso, pero sí es verdad que algunos sí, ¿no? Canal Sur, por ejemplo, Televisión, pues, uh-huh. Una época en que tocaban todos los grupos de Andalucía en directo, tenían maquetas, tenían discos, nosotros saltaron vilmente a mano, nos dimos cuenta y nos lo dijeron después, gente de producción y tal, que sí, que se nos había saltado. Ahora ya no pasa tanto, parece que se nos respeta un poco más, no sé si por la adelantada trayectoria también, y porque, bueno, también es verdad que hemos ido paseando el nombre de Sevilla, de Andalucía, por ahí, ¿no? Entonces, sí. Parece como que se respeta un poco más, pero bueno, y luego en general en Andalucía, pues parecido a Madrid, o sea, la cosa está muy lánguida, cuando no es censura es autocensura porque hay un poco de miedo, y bueno, de todas maneras, sí te puedo decir que, hombre, en la Junta de Andalucía el PP no ha mandado nunca. Ya. Y eso lo notamos. Algo, ¿no? Algo se nota, ¿no? Son más discretos quizás otros, ¿no? Viendo el documental, y yo que soy un poco más joven, pues me llama muchísimo la atención el tema de los centros sociales, que yo personalmente no he conocido aquí en Madrid como Minuesa, y llama mucho la atención, que parece, o yo siempre que he hecho un poco la vista atrás en el mundo de la música, que hubo unos años de una efervescencia cultural en centros sociales o en ambientes, digamos, alternativos, por así decirlo, que ahora se ve menos, o es una sensación que tengo yo, o se mitifican los tiempos pasados. No, es verdad, tienes razón, se ve menos, claro que sí. Eso fue una irradiación de Euskadi, en realidad, ¿no? Los famosos gasteches, que después, claro, en ciudades más grandes, como por ejemplo Madrid y Barcelona, se convierten en auténticos complejos ocupados, ¿no? Digamos, o sea, a mí eso era grandísimo, ¿eh? Y que había 1,000 personas viendo un bolo, o sea, imagínate. En un sitio ocupado, y tú sabes las actividades que se podían hacer ahí en un sitio que era una fábrica, una antigua fábrica. Uh-huh. Pues claro, sí, es verdad que había más inquietud en general por parte de la gente joven que ahora. Ahora la gente joven está un poquito más plegada, digamos, al poder, ¿no? Y no se da ni cuenta tampoco, porque tampoco tiene por qué, quiero decir, no vas a nacer sabiendo. Uh-huh. O sea, si te ha tocado lo que te ha tocado vivir, pues ya está. Cada cual tiene su tiempo. Y yo lo que digo es que, hombre, que seguirán viniendo tiempos cíclicos otra vez, pues a lo mejor vendrá otro de mayor concienciación, de mayor participación, de mayor compromiso, y bueno, pues se harán cosas. Otra cosa es que no sé hasta qué punto lo tendrán todo tan atado esto, ¿no? Bueno, Fernando, pues este disco, por cierto, 27 aniversario, ¿no? Una cifra un poco rara, ¿no? Es que son 27 más 3 de incidente local, digamos. Ajá. Que estábamos Barea, Manol y yo, en el grupo, digamos, seminal a residentes. Por eso es un poco. Quería ser en el 25, pero la Sevilla del Diablo se gestó ahí, y entonces dijimos, no, para, esto estaba de puta madre. Y después pues nos pusimos a curar directamente con este, diciendo, bueno, los 27, porque, bueno, también es verdad que son 27, que no hace falta que sea un número entero, o sea, un número redondo, pero también es verdad que si le sumas 3, son 30, porque 13 además que llevábamos juntos el núcleo inicial del grupo. ¿Dónde lo puede conseguir la gente? Bueno, actualmente está, creo que está en tiendas, en las FNAC por lo menos creo que está, también está en digital, para bajarse canción por canción, nuevo eso, y luego por supuesto, que es donde más se está vendiendo, pues está en nuestra propia web, donde le estamos a la gente pues haciendo un regalitos, le estamos firmando personalmente una postal con el disco a la gente, le estamos ofreciendo que si que quiere comprar con camiseta o sin camiseta. Y ¿ha funcionado bien eso, Fernando? ¿Ha funcionado bien ese...? Bueno, dentro de lo que cabe, como la venta de discos actualmente, sí. La verdad que sí. O sea, por lo menos los costos ya se van cubriendo y bueno, está bien. La verdad que... Y creo que es un trabajo con muchísimo es un curro con mucho trabajo detrás, con mucho cariño también detrás, con mucho mimo, y se nota en cuando tú abres el libreto y abres todo, dices, hostia, esto está, esto sí se lo han currado bien. Aquí lo tenemos delante, exactamente. Está elegantón y está bonito, ¿no? Bueno, os vais de gira ahora, muchas fechas, está toda la información en la web. Y lo último que te quería preguntar, porque tenemos que ir acabando, es un grupo como Reincidente. Y yo daré de cenar a la niña. Un grupo, nos pasa mucho, muchos entrevistados tenemos con niños y niñas que dicen que estas horas son regulares. Pero bueno, lo último que te quería preguntar, Fernando, es un grupo como Reincidentes, con tantas canciones, con tantos años, con tantos temas tratados, nacionales, internacionales, temas concretos, ¿os queda algo por lo que escribir, por lo que...? Siempre queda algo, siempre queda algo, porque aparte, no, como decía al principio de la entrevista, no siempre, o no el 100% de las veces, habla sobre política y sociedad, pero hay otras cosas. Y luego, por supuesto, que la propia evolución de la sociedad y la política también ofrece detalles nuevos, ¿no?, en un momento dado, ¿no? Entonces, siempre hay, porque eso es como charlar, ¿no?, entre dos personas. Siempre hay algo de qué charlar, siempre. Fernando Madina, muchísimas gracias por sacar este ratito con Radio Almenara. Elígenos una cancioncita de uno de los dos discos que tenéis. Hemos puesto Fiesta, pues, que no sea esa. Vale, pues no sé, Hey Loco. Hey Loco, que es de canciones nuevas y es la número 3. Ahí estamos. Pues Fernando Madina, muchísimas gracias. Os dejamos, nosotros seguimos gracias con el programa. Hasta luego. Muchas gracias, venga, hasta luego, un abrazo. Eres un bajara, nunca entenderás que es la dictadura de la ley natural. Vives en una absurda ilusión. ¡Qué ridiculez! Tu ropa y tu canción, tu pose solitaria, tu candidez, tu pasión. El mundo gira por ambición. El que no corre vuela o es un cabrón. Las ideas ni producen ni alimentan. Aquí solo cuenta el ganar. Yo, yo, yo, yo. Toda tu utopía con pies de barro nació. Solo conseguisteis para el trabajador las últimas migajas que el sistema cedió. La oferta y la demanda siempre tuvieron razón. ¿Y qué son los prejuicios en comparación con sentir poder en todo su esplendor? ¡Qué vacías! ¡Qué ingenuas tus palabras! ¡Paz, libertad, igualdad y amor! Hay que ser fuerte, improvisar sin reglas, sin lealtad, sin corazón. Estamos en la selva, nadie regala monedas. ¡Hey, loco! Siempre protestando, el mundo es para el mejor cazador. ¡Hey, loco! Vente a mi lado, ven coco y juega ganador. Siempre divididos por un qué sé yo. Por cualquier sillón pones barreras en nombre de la masa al que se arriesga el inversor sin darte cuenta y envidiando su tasa de que son alma y el motor de todos los progresos, dueños de la fuerza y de la opinión. ¡Hey, loco! Siempre agitando, deja paso a la mente superior. ¡Hey, loco! Vente a mi lado, ten coco y juega ganador. ¡Hey, loco! Sigue alimentando. ¡Hey, loco! La llama de nuestra ilusión. ¡Hey, loco! Sigue luchando. ¡Hey, loco! Nosotros estamos con vos. Bienvenidos una semana más a La Semiótica es Divertida, que es, bueno, la sección de El Mentidero. Está englobado dentro de ese programa, pero bueno, podría ser un programa a solas, ya lo sabéis, porque es la única sección que dice la verdad después de todas las mentiras que analizamos. Mira, ¿no? La gente te aplaude de fondo, ¿eh? Claro, eso me pasa mucho, pasa continuamente. Estamos aquí tú y yo solos en el estudio, pero hay un montón de gente fuera que está pasando de nosotros, hay que decirlo. No, ahora mismo me han aplaudido a mí, ¿ah, ¿no? ¿Te han aplaudido a ti? Ah, yo pensaba que era a mí, yo siempre pienso que si alguien que esté en el pasillo ha aplaudido a Sergio, por favor, que pase, que le invitamos aquí a algo. Bueno, no sí. Va a pasar nadie. Venga, tú sí. Le invitamos a cerveza. Bueno, pues el caso es que la sección esta que hablamos del audiovisual, ¿no? De lo que en realidad importa, porque lo de la radio se ha quedado un poco como en el 2D, ¿no? Y el 3D, lo audiovisual ya pues te enseña, no solo ya oyes, sino que ves. Claro. Y con esa complejidad. Es fenomenal. Claro. Oyes y ves, es fenomenal. Fenomenal. Es el mejor invento de la humanidad. ¿Eh? Y con esa complejidad añadida, pues tengo que lidiar yo. Y aparte encima me veo las películas más complicadas, las más difíciles, que están las outsiders, ¿no? ¿Y qué he visto esta semana? Pues esta semana estaba yo haciendo el loco con el zombie, porque me lo he puesto. Eso es publicidad gratuita, ¿eh? Pues yo no sé si es publicidad gratuita, pero funciona muy bien y es la hostia. Bueno, pues me lo estaba viendo y digo, hostia, voy a ver alguna película de estas que te vienen gratuitamente. Y me puse en cine, le di a más, me puse en terror, le di a más y me encontré con una película de los 80, que es la que me vi, que se llama En compañía de lobos. En compañía de lobos. Suena interesantísima. Bueno, yo no sabía lo que iba a ver. O sea, simplemente lo puse por estar ahí con los amigos, ver algo. Y me quedé loco. Me quedé loco porque creo que he descubierto uno de los hitos de la... Ya no de esta sección, sino que podemos hablar incluso del cine en general. En compañía de lobos. ¿De qué va? Bueno, pues es una reinvención. Es muy sencillo. Es una reinvención del cuento de Caperucita Roja, ¿no? Pero en los 80. Y entonces podemos ver... La película empieza con una familia que vive en una casa... Y ya te presentan a los personajes principales, que son el padre y la madre, y su hija Alice, ¿eh? La hija Alice. Ha venido gente. ¿Estabais aplaudiendo a Sergio? Sí, ¿no? ¿La gente ha aplaudido a Sergio? ¿Sí? Bueno, vale. Sí. Tampoco pero tienes que ahondar en el tema, no vaya a ser que sepamos la verdad. Bueno, pues... De verdad que te estaban aplaudiendo. Claro, sí, normal. Sí, me pasa continuamente, yo os lo digo. Yo salgo del metro y muchas veces oigo aplausos. Digo, ¿es en mi cabeza o es la gente? No lo sé. Son los seguretas que dicen, por fin se larga. Por fin se larga este tío apestoso. Bueno, pues... En compañía de lobos, estoy hablando, amigos, que acabáis de llegar. Pues es una película de los 80. Nosotros hemos estado aquí todo el rato. Sí, bueno, y otros amigos que acaban de llegar, que no están en el micro. Bueno, pues es una película de los 80 muy rica, que eso, va de una familia, la familia consiste en padre, madre, hija y la hermana pequeña, que es Caperucita Roja, porque esto es como una reinvención de Caperucita Roja. Llegan a casa y ya le dice, mamá, voy a buscar a mi hermana, que dice que le duele la tripa, pero yo creo que es mentira. O sea, ya sabemos que la hermana es mala, sube para arriba y empieza a decirle, baja a comer, o no me acuerdo qué coño era, y le empieza a insultar, pesada. A lo que vemos un plano que se acerca a la niña, quiero decir que la niña se llama Sarah Paterson, la actriz, y tenía 12 años. Se acerca al plano a la niña, que la niña se ha pintado los labios de rojo para dormir, ¿eh? No sé qué explicación tiene, y empieza a hacer como movimientos así sexuales y eróticos, os lo juro. Así era los 80. ¿A su hermana? No, ella estaba sola, su hermana está a través de la puerta diciéndole, muy en bajito, pesada. Que ese es un insulto muy fuerte en esa época. Bueno, y la tía pues empieza a soñar y cambia todo el escenario y está la hermana la hermana mala corriendo por un bosque, en el que entre el bosque hay, por ejemplo, muñecos raros. O sea, es como un batiburrillo de tópicos, un poco de cine de miedo, pero todos por un caminito. Al final de todo aparecen unos lobos, que los lobos, bueno, son los 80, tampoco podemos pedir mucho a los efectos especiales, pero los lobos se ve claramente que no están a lo que es a buscar a la chica, sino que están a lo suyo. Sí. Pero bueno, los lobos al les final... Les han puesto pienso en el suelo y están comiéndoselo, literalmente. Sí, sí, se les ve comiendo el pienso y se les ve peleando entre ellos, a lo suyo, a lo suyo. Y bueno, al final pues se comen a la hermana. Tú dices, joder, menudo sueño, qué imaginación tiene, tal y cual. Pero continúa la historia y están en el funeral de la hermana y tú ya no sabes si eso es un sueño, el cambio de contexto, no hay nadie, os digo una cosa, esta película da la sensación de que falta algo, que te lo van a explicar más adelante y ese momento nunca llega y no sé, creo que por eso es tan buena. Bueno, pues están en el funeral y ahí ya te das cuenta de que esto está muy loco, porque aparece Angela Lansbury, empieza a hablar, a mover mucho la boca, pero dice pocas cosas. Doblaje de mierda. No escribe. No escribe. Angela Lansbury hace de la abuelita, que están ahí en el funeral. En el funeral la hermana empieza a hacerse bromitas con otro chaval, que es inexplicable, tu hermana está muerta. Pero bueno, parece ser que no había mucho amor entre las hermanas. Y al final pues se ve que se va la niña con la abuelita. ¿Quién es la abuelita de este cuento? ¿La abuelita de Caperucita Roja? Pues es una abuelita que se dedica a dar la chapa de forma ilimitada. Todos los momentos en que sale, le está dando el chapón a la pobre niña, que yo no sé. Y el chapón consiste en no te acerques al sendero, no te alejes del sendero, que hay cosas en el bosque. O sea, metiéndole un miedo. No te alejes del sendero me recuerda un poco a Biblia y misa, ¿no? A mí lo que me recuerda es a mi tía. Sí, pero es que siempre te va pues chapa eso, eterna, pues ¿no? Eso, pues eso. Es la chapa eterna. Y le dice, además es bipolar, es una abuela bipolar, pero le dice, cuidado niña, no te alejes del sendero, porque ahí está el diablo y te puedes encontrar con el diablo, pero eres una niña, así evangelizando. Que tranquila y pásatelo bien. A la vez, en la misma frase. Bueno, no sé, Angela Lansbury la verdad es que lo borda porque tiene cara de loca. Y bueno, y le dice, le da tres reglas a Caperucita. Nunca tapar del sendero, como ya hemos dicho, el sendero muy importante. Que por cierto, el sendero lleva a la casa de la abuelita que vive en el lugar más peligroso del mundo. Es increíble. Un lugar que, por ejemplo, va andando y hay una boa constrictor selvática en el bosque. Pero entonces mirándola. ¿Seguimos en el sueño? No, bueno, sí, es un sueño que ella es Caperucita, pero en realidad es un sueño, pero... En realidad es toda la historia que vemos, porque en el otro momento, en los 80, solo está ella durmiendo y te importa un bledo lo que le pase. A ti lo que te importa es el sueño, ¿no? O sea, que no sabes en qué momento, ¿qué es lo real? A lo mejor lo real es lo de Caperucita, pero sí, seguimos en el sueño como de Caperucita. Le dice tres reglas. Nunca te apartes de sendero, nunca comas una manzana que el viento ha tirado. Muy importante esto. Lo dice y no vuelve a pasar nada. Y nunca te fíes de un hombre cuyas cejas se juntan. Sí, un cejijunto. Un cejijunto. Un tipo a piñón fijo, no te fijes en ahí nada. Ahí estoy de acuerdo. Claro, ahí estaba yo medio denominado, anestesiado por efectos de ciertas plantas naturales. La abuela no mencionaba nada sobre homeopatía, pelirrojos. Homeopatía, ¿no? Te estás dando homeopatía ahora para dormir. Dime, Ángel. ¿No le advertía sobre los pelirrojos o...? No, los cejijuntos. Los cejijuntos. Aquí el problema son los cejijuntos. Y la abuela le empieza a contar una historia, la historia de los lobos. Entonces cambia de marco narrativo. Claro. Y ya está, la niña durmiendo en los años 80 y dentro del sueño te está contando una historia a la abuela que empieza a aparecer en versión cinematográfica. Claro, te enseñan como la historia y entonces ya estás dentro de la ensoñación, que dentro de la ensoñación está dentro de otra ensoñación. Bueno, sí, que te has perdido. Pero bueno, tú da igual, tú sigues viendo la peli y entonces te cuenta la historia de una mujer que se casa con un hombre que es cejijunto, cosa que la debería haber advertido la mujer, pero no... La verdad es que la mujer pues no pensaba en eso. Y están en su noche de bodas, se van a su casoncio, porque en esa época no se iban a Cancún ni nada, se iban a casa y ya está. Y se van a su casa y de repente se encuentran un erizo. ¿Qué os parece? Lo pinchan y dice, ¡ay, mi hermana, qué graciosa! Y deja el erizo por ahí y dices tú, ¿a qué ha venido eso del erizo? Pues es muy importante, porque luego, cuando ya están a punto de amagarse, que le dice él, ¿pero qué pasa, que no te gustan mis cejas juntas? Y le dice la otra, ven aquí y te lo cuento. Que ya sabemos lo que es el preámbulo, ¿no?, del acto sexual, y cuando se va a acercar, de repente pisa el erizo y se empieza a convertir en lobo por pisar un erizo. El maldito erizo de los cojones echa al traste toda la relación porque el tío dice, tengo que atender a una llamada de la naturaleza. Y la mujer se queda con cara de alucinada, no sé quién es la actriz, pero tiene una cara de alucinada que lo flipas, esperando en la cama al momento de yacer. Y se queda esperando, y no empieza a oír ruidos, no aparece, se asoma y hay un montón de lobos. De lo que infiere la mujer, que se lo han comido los lobos. Y ya, pues vemos al día siguiente, cuando se ha quedado viuda en un solo día, aparece la no sé, supongo que la Guardia Real, no sé quién será, porque estamos en una edad media rara, y le dicen, no hemos encontrado rastro de él, no sé qué, y la chica empieza a llorar y dice, yo creo que una de las frases más importantes de la peli, que creo que a partir de ahora puede guiar muchos casos en mi vida, que es, oh, no es posible, se lo han llevado los lobos, se lo han llevado mientras orinaba, que es el momento en el que el hombre está más indefenso. Entre lágrimas dice, mientras orinaba, que es el momento en que el hombre está más indefenso. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón, pero ¿por qué lo meten ahí? Pues te lo dicen. No tanto, en realidad estás portando un arma. Claro. Pero... ¿Tú no has sido nunca alguien cuando está ahí orinando? Que a, ver, a ver, a ver, a ver. A tocarle por detrás de una bromita. Yo lo primero que hago es darme la vuelta así y... Tú me has a la y gente. Disparar, y disparar. Y disparar. ¿Habéis meado a la gente? Es bueno, que además ya estás disparando, tío, aunque no quieras. Mira, yo tampoco tengo que contarte lo que hago en mi alcoba. Lo está contando... Lo está contando Ángel. Yo sí he disparado porque no vas. Lo ha hecho en público. Yo a lo mejor. Es lo... que es de pueblo, es de pueblo. Claro, yo soy más sofisticado. Claro, y tú eres de Albacete. Claro. Bueno, el caso. Sigo con la película. La mujer desconsolada. Nunca sigue... habéis meado a nadie. ¿En serio? ¿En serio? Depende de la situación, ¿sabes? Si es una bromita, en plan, que te dan una colleja o lo que sea, pues puedes mearle, ¿sabes? Si le jode, pero como vengan con un hacha, un rifle o unos putos lobos a comerte, por mucha arma que lleves, ¿sabes? Ya. Luego te va a decir, sí, méame. Nunca habéis mira, hecho si te van a comer igual, por lo menos que por lo menos se habéis meado. Nunca habéis hecho el tomatito de lo de mear en la bebida de alguien. Lo de tomatito sí, apis. Sí, sí. Con Nestí. Con Nestí funciona muy bien. Sí, bueno, pues todos hemos bebido meado. Bueno, pues el caso es que pasan los años y la mujer, que se ha quedado viuda, pues sigue su vida, se casa y tiene hijos y echa unas caderas imposibles, que está claro que le han metido dos cojines, pero bueno. Y está con los hijos y tal, mazo liada. Aunque ellos dicen que muy feliz, a mí me parece que está muy liada. Y aparece el hombre lobo, que ha vuelto, se sienta entre los niños, sin decir nada, con pelo así largo, y dice, oye, dame de cenar. Y luego al rato se da cuenta y dice, oye, estos niños no son míos. Y la otra, hombre, es que han pasado como que 20 años y tal. El tío ya no atiende a razones y dice, estos no son hijos de mío, no sé qué. Y empieza la transformación más alucinante del cine. Que, por cierto, esta película ganó el premio de la mejor película de terror en Sitges en el 84 y a los mejores efectos especiales por esto. Porque el tío coge y para transformarse el lobo diría, no, pues ahora se transforma así, se le cambia un poco el hocico, así, no. Coge y se arranca la piel a tiras, se arranca toda la piel y toda la cara, se convierte en un ser nauseabundo, el típico muñeco animatronic de los 80 horrible, que parece un perro de caramelo, pero que en realidad quiere parecer un perro sin piel, en carne. Y pero claro. Qué chungo, ¿no? Me gustaba más cómo se transformaba Michael J. Fox. Como la peli esa de hay muchísimas transformaciones distintas en esta peli, ¿sabes? Porque... Sí, sí. Bueno, el caso es que se transforma y mientras se está transformando y la mujer ya se da por perdida, aparece el marido, ve el perro de caramelo, vuelve a verse la escena del marido y el perro ya no es de caramelo y ella tiene pelo. Pero le dura poco porque el marido le da un hachazo, la cabeza sale volando, cae en un cubo de leche que no sé qué quiere simbolizar, pero algo quiere simbolizar. Cae la cabeza en un cubo de leche y aparece una cabeza falsa que se supone que era el lobo anteriormente. O sea, aparece la cabeza del hombre otra vez flotando en la leche. Pero es una cabeza falsa y tú ves claramente que no es él y además es que le han puesto las cejas. Yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Que en los 80 la gente no se podía hundir en leche y sacar la cara? Sí, se podía hacer. A mí no me engañáis con que no, es que era en los 80 había malo y por eso no se parece a él. No, no, que hundan al puto actor y que salga de la leche, tío. De verdad, no, no sé. Y encima, es que coge la tía, coge la cara y dice, esta sí, delante del marido que acaba de matar al tío, le dice, esta sí es la cara del hombre con el que me casé. ¿Qué pasa en ese momento? En la Edad Media, cuando dices a tu marido que acaba de matar a un lobo monstruo, esta es la cara del hombre que me casé. Pues claro, que te habían. Coge, viene y la había, le da un golpe y se termina la historia y la abuelita pues te dice, y eso es lo que tienes que aprender. Y la niña, no sé por qué, infiere toda esta historia, después de que le haya contado la historia, volvemos a Caperucita y la niña lo único que pregunta es, ¿y los lobos cuando follan también pegan? No sé por qué. No lo entiendo. No. O sea, la niña es una mórbida increíble, que lo único que le interesa es saber si puede pillar un lobo, de alguna manera. Y dice, a lo mejor me pega luego, no sé por qué. No sé, está preguntando del plan, ¿sabes? Está preguntando, me estás diciendo que el buen señor, ¿sabes? El tipo que acaba con el monstruo, luego le calienta el hocico, ¿sabes? A lo mejor me conviene más un puto hombre lobo a un violento, no sé. Sí, bueno, pues sí, exacto. La mujer a lo mejor pensaba eso, porque de hecho luego le sale la típica escena de los 80 que salen follando dos personas y la otra mirando y le pregunta la mañana siguiente, oye mamá, ¿y eso te duele? O sea, que la niña está con la sexualidad a tope ya, son los 12 años, y dice, venga, venga, venga. Y la otra dice, no, pues no me duele, me lo paso genial y tal y cual. Es la época también. Es la Edad Media, no tienen la super pop, no pueden forrarse la carpeta del instituto con cosas, así que pues se ponen a mirar a lobos al bosque. Y claro, a mirar a los padres de follar. Claro. Pero nos vuelven a recordar, porque por cierto, había que recordar que, aparte de lobos mágicos que se quitan la piel y tal, esto es una adaptación de Caperucita. Nos vuelven a recordar que esto es una adaptación de Caperucita porque la abuela sale haciéndole la Caperuza Roja, que se la regala, y entonces la niña va a la iglesia, lo flipan todos, el niño del pueblo que también aparece por ahí, que está enamorado, ¡hola, ve, qué guapa es, todo el mundo, qué guapa! Y de repente, de entre todos, de entre la multitud en esa escena, aparece la abuela y le dice, ¡no te apartes del sendero! Os lo juro. Y dije, madre mía, que esto que es genial. De repente, otra vez la abuela. Y nada, pues se va con el niño a darse una vuelta por el sendero, porque no sé qué pasa en ese pueblo, pero el único sitio al que puedes ir es al pueblo, la iglesia y al sendero. No puedes ir a ningún otro lado. ¿Por qué no dejáis de ir al puto sendero? Porque así son los pueblos. Cojones. Y es que es mazo peligroso, que está el diablo, que hay unos lobos mágicos y tal y cual. Vale, pues van al sendero y ¿qué pasa? Pues que empiezan a jugar porque el niño quiere darle un beso y la otra pues no quiere. Al final quiere, no quiere. Bueno, el caso que se sale corriendo, se sube un árbol, no sabemos por qué. Y mientras se sube el árbol tú ya estás diciendo... A ver, llevamos 10 minutos de persecución rara, no entiendo qué pasa. De vez en cuando sale una rana, porque la rana es una cosa recurrente, y la boa constrictor también. Salen como que el bosque es muy peligroso, se sube, encuentra un nido de un pajarraco, donde encuentra un espejo que se pone a mirarse, se vuelve a pintar los labios, y al segundo, los huevos del nido se abren y aparecen jesucitos dentro, jesucitos pequeños. Jesucristo pequeño, es unos jesucitos. Y dices tú, ¿esto qué es? Dice, a ver, esto es una, ¿habrá una explicación o algo? No, coge el jesucito muy feliz y se lo lleva. Y ya está. Pues nada, han salido jesucitos de unos huevos, que se lo lleva. Y por cierto, no sé, a lo mejor significa, bueno, da igual. Se lo lleva a los padres y le dicen, mira mamá, un jesucito. Y el jesucito se pone a llorar, en el acto cuando se da a los padres un jesucito de porcelana. Se pone a llorar y bueno, ahí nadie se pregunta nada. Dice, qué bonito, ya está. Pero que me habéis puesto un plano de casi 3 segundos del Jesucito llorando solo. ¿No va a haber explicación? Pues no, ahí te quedas. Me pierdo entre tanto simbolismo barroco. Total, que la abuela vuelve y dice, un momento, que lo del surrealismo está en mis historias, así que voy a contar otra. Se cuenta una historia de unos nobles, tolocos, que están de fiesta, y de repente aparece una mujer embarazada que la ha debido embarazar algún noble y dice, oye, no tenéis nada, no tenéis vosotros mucha moral. Dice, los lobos tienen más moral que vosotros. Mira un espejo, se rompe y de repente todos los nobles empiezan a transformar en lobos, pero no igual que el otro que se arranca, no, esto es una transformación un poco más normal. Wolf. Es un poco raro también, pues yo qué sé, ves a nobles aquí con pelucones de estos aquí pintados, con los labios pintados de rojo, así como cerecitas, gente rara, transformándose en lobo. Lo gracioso es la transformación de una de las nobles, que es una señora mayor, empieza a transformarse, empieza a salir pelo en el pecho, te enseña los pechos llenos de pelo, de una señora mayor. Quiero decir, raritos, y llenos de pelo además, y se convierte en lobo, y tú ves la imagen como en un espejo roto, y ves primero su cara semilobo, luego ella ya convertida en lobo, luego ella, con cambios de plano, estoy hablando, luego ella cogiendo una copa ya convertida en lobo, que no es necesario, porque estaba ahí gritando, y no, pero de repente para, coge una copa y se pone a beber, supongo que para hacernos de reír, y luego todos los nobles, se cambia otra vez la escena, y cuando vuelven todos los nobles no son lobos hechos de animatronic, no, son perros, ni siquiera son lobos, son perros, que les han puesto pelucas de nobles. Y yo cuando lo veía, digo, pero ¿qué es esto? Ahora charante. Entonces, acojonante. Genial. Sí, yo me quedé alucinado. Bueno, pues tal, que siguen ahí con sus historias, la abuela, y al final encuentran un lobo. ¿Cuenta más historias? No, esa es la última. No. Porque luego ya... Cuenta la del cura. No, no, esa es la última. Ah, esa es la última. Ah, la del cura. El cura solo dice un comentario. Dice, los curas, los hijos de los curas, siempre cuando son mayores, si un hijo tiene, o sea, si un cura tiene un hijo, se convierten en lobos. Y sobre todo, si vienen de culo, cejijuntos, y con una marca, un antojo en el culo, no sé qué. Y dice, esos son lobos seguro. Y le dice a Caperucita, eso quédatelo, que es importante. Y te lo juro que dice, eso quédatelo, que es importante. En plan, que se lo señala. Bueno, pues hay un lobo en el bosque, como podéis comprobar, se va todo el pueblo a por el lobo, le consiguen matar, y entonces Caperucita ya dice, bueno, que voy a ver a la abuelita, que mi padre ha matado al lobo, tampoco voy a hablar mucho de lo de cómo matan al lobo, que es un poco acojonante, le hacen una trampa como para Pokémon y al final cae como un gilipollas y le empiezan a disparar mazo, pero solo le quitan una mano o algo así, que se la lleva a casa y dice, mira, esta es la mano de un lobo, y Caperucita, que es una mórbida, intentando tocarla, Cuando lo va a tocar le dice a la madre, pero toque guarrerías. Bueno, el caso, que dice que voy a visitar a la abuela, y le dice, bueno, pero si el sendero es peligroso, y le dice, pero que ya han matado al lobo, y dice la madre, pero bueno, vale, bueno, ves, no pasa nada, ves, le dice, ves, no pasa nada, y lo siguiente es, pero que tengo que ir a ver a la abuela, que tengo que ir a dormir allí, dando una explicación a la madre que la madre no le ha pedido, y dice, vale, que te pires, le da una botella y dice, llévaselo a tu abuela. Toma, vete. El bourbon, que la abuela no pueda, claro, dormir. Vete al sendero, ¿y qué hace en el sendero? Pues se sale un poco del sendero y aparece un tío cejí junto. Si es que esto está... Esto está ya... Aquí ya donde viene, ¿no? El homenaje a Caperucita, ¿no? Claro. Sí. Y entonces ahora viene, claro, es el lobo que dice, ¿qué haces aquí en el camino y tal y cual? Le dice, pues nada, que vengo a ver a mi abuela. Le dice, ¿me das un poco de beber? Le dice, no, que es de mi abuela. Están ahí la conversación de lobo Caperucita y ya, bueno, pues empieza a ver las cosas del ligoteo, ¿no? De los 80, que son zafias, burdas, en las películas, digo, no sé lo que pasaba en la vida real, porque era un bebé. Pero las cosas de las películas, que sí, que son zafias y burdas, por ejemplo, hace el truco la galleta. El de que es una galleta, toma, toma, y cuando te la vas a dar, me la pongo en la boca, ¿eh? Y ahora me la coge de la boca, ¿eh? Y la niña de 12 años lo hace. Sí, ¿quieres palomitas? Pues coge, que la tengo aquí apoyada en el regazo. Claro, sí. Le hace tú con la galleta, le hace el cucutrás, ese que dicen, bueno, porque te va a pasar algo... Lo dice, terrible, y te coge y te tira al suelo y todo, ja, ja, ja, ja, ja, de risa, ja, ja, ja. Mira, tengo una brújula, le dice también, y claro. ¿Qué coño es eso? No importa, vamos a seguir a lo nuestro. Bueno, pues total, que le dice eso, que tiene una brújula, dice, tengo una brújula, y gracias a esta brújula puedo coger atajos, y por cierto, ¿qué brújula es esa? Mi brújula solo pone el norte, los atajos me los tengo que buscar yo, ¿eh? Pero bueno, dice... ¿Brújula tú? Sí, no, digo, si tuviera o tuviese, seguramente mi smartphone última generación lo tendrá. Bueno, pero ni lo he mirado. Ni lo he mirado, ¿por qué? Porque no vivo en la Edad Media como Caperucita y los cejijuntos. Bueno, pues dice, tengo una brújula, te apuesto a que llego antes, ¿qué tal? Y dice la otra, venga, vale, nos apostamos. Y dice el otro, ¿qué quieres? Un beso, venga, pues un beso. Y por cierto, todo este momento Caperucita ha visto claramente las cejas juntas, ¿eh? Y ya está escuchando historias, pero se la sopla, porque a Caperucita le pone el riesgo, ¿eh? Le pone el riesgo y dice, venga, vale, vamos a jugar. Total, que llega antes el lobo, llega el lobo a la casa... en el sitio más peligroso del mundo, que es la casa de la abuelita, una señora que vive, imaginarlo, que vive como en el Bronx, ¿no? Vive en Baltimore, Baltimore de la Edad Media. No tiene ni una ballesta, ni una escopeta. No. Bueno, una escopeta creo que sí, pero no, es todavía más acojonante. Llega, llama a la puerta el lobo y dice, abuelita, que soy Caperucita, con una voz falsa, evidente, ¿eh? Por lo menos en el doblaje, y dice la otra, pasa, abre el pestillo, y tú, cuidado. Estás dándole la chapa todo el rato a tu puta nieta del tema del senderito y del bosque y de tal y cual, y no tienes ni una puta cerradura en la puerta. Señora, está usted senil, ¿eh? Está usted senil, señora Ángela Lasbury, o como se llame. Bueno, pues llega y dice, hola, soy el lobo. Y dice, uy, eres el lobo, porque la abuela sabe que los dejé juntos y tal y cual. Así que nada, que le da una guaya lo que es la parte noble, el lobo empieza a aullar, pero claro, en ese momento la abuela tendría o bien que haber huido o bien que haber golpeado el lobo en el suelo. Pero no, decide estoicamente esperar su muerte, porque evidentemente el lobo va a volver. ¿Y el lobo cómo la mata? La mata con una guaya, con la mano abierta. O sea, le da una manoplas así, y la cabeza sale disparada. Espera, esto es mencionar. ¿Será un símbolo o es simplemente de generación de presupuesto de los efectos especiales? No, que esto no es de generación de... Mira, te lo voy a explicar ahora mismo. Antes termino la escena. Le da una guaya con la mano abierta, la cabeza sale volando y se rompe, porque está hecha de porcelana, que lo ves claramente, se rompe la cabeza de la abuela de porcelana. La abuela tenía un secreto. En todo momento yo pensaba que iba a ser el lobo, pero no, su secreto era que estaba vacía, que estaba llena de porcelana. Ah, ese es el simbolismo, que está vacía. Claro, bueno, pues la tía... O sea, se le rompe la cabeza en mil cachitos y tú dices, lo que tú has dicho, no, es que puede ser que el bajo presupuesto de la película, unos cojones, porque me los imagino a los guionistas en los 80 o a los encargados de los efectos especiales de esta película que ganó premios, diciendo, joder, ¿y cómo explota una cabeza? ¿Cómo es? Y dice, bueno, pues suele haber mazo vísceras, salen como trozos de cosas, está todo rojo y tal y cual, y dice, ¿cómo lo podemos recrear? Ya lo sé, con porcelana. No me los imagino, tío, porque es que puedes, y mira, fíjate lo que te digo, coger una olla, meter unos espaguetis, hacerte unos espaguetis boloñesa y meterlo en la cabeza de porcelana para que parezca al menos algo parecido a una cabeza, tío. De verdad, esos no son los 80, estos son unos dejados. Bueno, pues el caso es que mata a la abuela, y cuando viene Caperucita le dice, ¿dónde está la abuela? Dice, pues está en el patio. Dice, ¿pero cómo la dejas salir sola al patio? Dice, pero a ver si Caperucita, tu abuela... ya sabe, vive en el sendero de hace muchos años. Total, que la Caperucita le sigue el juego, y cuando tú ya dices, pero madre mía, esto que es unas pelis eróticas sobre lobos raros y una chica rara de 12 años, te das cuenta que no, que Caperucita en realidad es muy lista, porque en una le dice, y yo tampoco me fío de ti, y le dispara al lobo. Y bueno, pues al final están en una lucha encarnizada, y cuando tú crees que vas a ver cómo se resuelve, pues se acaba la película, más o menos. Sí. Sí, el lobo sale corriendo y tú no ves lo que es la pelea final, y luego viene todo el pueblo y van a buscarle, y Caperucita se ha convertido en lobo. Porque estaba lleva... Claro, estaba claro. ¿Por qué? ¿Pero por qué se ha convertido en lobo? Yo no tengo ningún... Pero, ¿y el Jesucito? ¿Eh? Estaba claro. ¿Pero qué está pasando? Yo no sé, pero estaba claro que Caperucita al final se convertía en lobo. Pues se convierte en lobo. ¿Y qué pasa con las manzanas que se caen por el viento? Ya, bueno, pues se convierte en lobo, escapa junto al lobo y no sé qué, tal y cual. Y el final de la película es más acojonante, porque vuelven a los años 80 y la chica está durmiendo, y mientras está durmiendo aparecen mazo lobos que se meten en su casa, la acercan, y de repente un lobo rompe su ventana y entra a cámara hiperlenta. Y salen los títulos y la voz de Ángela Lansbury diciéndote, si del sendero te alejas, te la juegas. ¿Sabes? Una especie de poemita. Moraleja final. Sobre no te alejes del sendero, no sé qué. Yo no sabía si era una peli feminista o una peli totalmente machista. Creo que más bien lo segundo, después de haberla visto dos veces. La primera vez no lo tenía claro. Sí, la he visto dos veces porque la vi, me quedé acojonado y la he vuelto a ver y he tomado notas. Muy bien. Ahí están las notas, sí señor. Termina, ¡ay, una moraleja! ¡Ay, de aquella que el sendero se aleja! Que del sendero se aleja. Que nos vamos, no ha venido aquí Ernesto de Radio Rajín, pero a lo mejor está ahí fuera detrás de la puerta esperándonos, no lo sabemos. Celebrando el Natal. De todas formas, nos vamos a tomar algo, que hay mucha gente por ahí. La semana que viene yo no vengo, yo no sé si esto no lo hemos hablado. No venimos, ¿no? No. Bueno, y la siguiente ya veremos. No, la siguiente. Bueno, vienen los Reyes. Informaremos por las redes sociales. Está claro. Que nos vamos hasta la semana que viene, ¿no? Hemos dicho, y ya veremos cuándo volvemos. Solo decirles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho. Nos vemos en 2014. Soy el delfín del mar de Nebro, el paladín. Cuando corre la tinta ya me alegro mi botín. Es el fértil motín de mi cerebro y lo celebro. En cada negro verso que enhebro yo tengo swing. Me llaman el king, el caballero, el bailarín. Que no baila sin su viejo sombrero como Rakim. Mi estilo fluye puro y sincero, del lapicero al sendero, del micro duro de acero. Y así por fin me libero de la máscara. Como la semilla se separa de la cáscara, vuelvo a renacer en el humo de un canuto. Y todo lo que queda es el placer de seguir vivo otro minuto con pasión. Coma, R.A.P. vocación, emoción, es el idioma de mi generación. La canción, como eslabón entre el pensar y el sentir. Y al corazón que no le falte una razón para ti. Es decir, que nada importa mientras queda brillando en el cielo una luna de avellaneda. A mí qué más me da si la herida no se hereda. Si gira la rueda de la vida y nada queda. Solo palabras de seda que se enredan en el viento, en el tiempo, en el templo, allí donde se esconde el pensamiento. No sabe la gente lo que siento, el castigo, el sufrimiento, el feroz enemigo que llevo dentro. No, aquí comienza otra batalla, la orilla de este folio, tío, lejos del podio y de las medallas. A mi bolígrafo le sobran las agallas, estalla hasta la polla de morralla y de murallas. La causa es la sociedad histérica, la pausa. Cuando lo exige la métrica, mi rima tiene lógica, pero cuida la estética, proviene de la erótica y de una buena fonética. Voy casi con 30 y sin oficio, haciendo en los altares de los bares sacrificios. Yo he perdido el rumbo, pero vivo feliz. No conseguí cambiar el mundo, pero él tampoco a mí, MC. Así que estoy en paz, tengo el corazón desnudo, crecido, sin yugo, después de haber sido mi verdugo. Se fugó de mi pecho por el techo de mis pies, por no saber llegar a fin de mes. Y es que no tengo otra fe que la música que canto, que invento, que siento. Salir de mis adentros como el llanto del viento. Mi encanto es que canto y no miento. Por cientos de tantos, ni tantos por cientos, no. Siempre el mismo, así me parto un rayo. Si me callo lo que pienso, luego estallo y no me hallo. Y si me falta el aire, le doy.